Arrancamos a puro Zoom porque ya tenemos del otro lado, además, conectada a nuestra compañera Julia País. Bienvenida, Julia Mundillo Merienda, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí me desmuteé y ya está funcionando mucho mejor esta vez. Me siento tranqui, cómoda. Así que bueno, hasta la próxima semana, Nos vemos. Se te escucha muy bien. Linda columna hiciste hoy, Cortita, se me pasó rapidísimo. Se te escucha muy bien, Juli. Así que si querés, nos metemos ya en lo que tiene que ver con la columna. Está Santi, está Hernán, estoy yo, estamos todos por ahí. Está buenísimo verles así, me gusta. Es como estar en teatro. Vieron que ahora encima se usa todo, bueno, claramente online. Pero siento que estoy como en una función y que no tuve que pagar. Gratarola, buenísimo. Gracias por esa invitación de prensa que me mandaron. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una investigación que se hizo por parte de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Un informe específicamente que se presentó sobre los cuidados, un sector económico estratégico, que es una medición del aporte del trabajo doméstico y de los cuidados no remunerados del Producto Bruto al Producto Bruto Interno. ¿Se acuerdan que hace, con todo venimos hablando de la situación del trabajo doméstico, que es trabajo no remunerado? Y que, por supuesto, vimos que empezó a, surgir y a charlarse cada vez más en la sociedad, cosa que antes no sucedía bajo ningún punto de vista. Bueno, gracias a este informe se pudo ver que había algunas cosas que no estaban muy bien en nuestra sociedad y algunos resultados, por ejemplo, demostraron que este es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido de la industria por un 13,2% y por el comercio con un 13%. Imagínense que sea el sector que más aporta en toda la economía. Es tremendo, está buenísimo que esto se pueda medir y por eso tenemos en línea a alguien que, bueno, gracias por habernos recibido hoy. Carolina Zanino, de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Economía de la Nación, analista principal en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Carolina, gracias entonces por estar aquí, por esta comunicación. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por comentar este tema. Por supuesto, lo venimos hablando hace un montón, pero estaba muy interesante, nos parecía poder abordar este informe puntual que se había presentado y queríamos que nos cuentes cuáles fueron los principales resultados, ¿no?, de este informe, de este trabajo. Sí, en primer lugar, creo que hasta a nosotros nos impactó, ¿no?, el peso que resulta tener este sector, que la economía no está en las cuentas nacionales, que no forma parte, digamos, de lo que nosotros conocen como PBI, ¿no? Cuando se habla de economía, de crecimiento económico, bueno, este sector no está dentro de esos cálculos, con lo cual tampoco está siendo visibilizado todo ese trabajo. Entonces, bueno, en primer lugar, poder darle valor, ya es un paso adelante. Esto podemos mencionar que comenzó también con el tema de reconocer el trabajo de las amas de casa, de las trabajadoras de casas particulares, ¿no?, con las moratorias jubilatorias. Creemos que ha sido un primer paso en reconocer que este trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, es un trabajo que tiene que ser reconocido como tal y, bueno, que genera valor. Y por eso también es interesante medirlo y ver cuánto aporta a la economía, ¿no? Lo que pudimos ver, que vos recién estabas diciendo, los principales resultados, es el 16% aproximadamente del PBI, que supera a otros sectores de la actividad económica y que en la pandemia, como muchos sectores cayeron y este sector aumentó, ese distinto aporte, digamos, se ve profundizado. Es interesante, bueno, pensar por qué no está, digamos, dentro de las cuentas nacionales y también ver, bueno, qué política nos damos para un sector que aporta tanto a la economía, ¿no? Esto también estuvimos, bueno, analizando varios países, va en línea, digamos, con lo que pasa en otros países de América Latina, que algunos utilizan la misma metodología y otros distinta, digamos, pero que en general van entre un 18 y un 24% del PBI está en trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. ¿Qué pasa con esta pandemia que, como vos decís, genera que justamente crezca este trabajo, pero que también, lo hemos visto aquí charlando con los compañeros y las compañeras, se empezó a salir mucho más a la luz, ¿no? Porque trabajar y compartir el laburo en casa con el laburo común remunerado empezó a charlarse mucho más. ¿Cómo viste esta situación? Sí, esta cuestión, ¿no?, de poder visibilizar, que lo que decía antes, estas tareas que... Veo que también circula mucho el graffiti de, bueno, este trabajo que lo llaman por amor, ¿no? Que vale la aclaración que no lo dije antes, de ese 16%, el 75% lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces también hay una desigualdad de género ahí importante para resaltar en ese aporte al PDI. O sea, 75% aportan las mujeres y el 25% a los hombres. Entonces es interesante ver las dos cosas. Con la pandemia, obviamente, la situación, digamos, de aislamiento y de cierre de los espacios de cuidado, de las instituciones educativas, la imposibilidad, digamos, de terciarizar esas tareas, que muchas veces está terciarizada, hizo que pase todo adentro del hogar, ¿no? Esa carga sea mayor para el tema del apoyo escolar de los niños y niñas, el tema de cuidado de personas mayores, el tema de los quehaceres domésticos que se multiplican porque con alguna vida laborativa estás muchas horas fuera de casa. Entonces ahí hicimos el ejercicio de, bueno, cómo impacta la pandemia, digamos, en este escenario, y aumentamos las horas que serían las de trabajo doméstico y de cuidados, y eso hizo, digamos, que este aporte que era el 16% aumente casi 6 puntos porcentuales al producto. Bueno, en un contexto donde lamentablemente la economía está decayendo, entonces sectores como la industria y el comercio bajaron su aporte y este sector lo vio aumentado. Esto también genera, digamos, un escenario, como vos decías, para poder pensar, bueno, cuáles son las políticas de cuidados, ¿no? ¿Cómo resolvemos este tema? Porque la contracara, digamos, de esta situación y de este aporte que decíamos que tiene desigualdad de género es que haya muchas brechas, tanto laborales como salariales, o sea, brechas de ingresos en el mercado laboral. O sea, como ese 75% que aportan las mujeres son horas de trabajo que no se están pudiendo dedicar a horas remuneradas. Entonces, tenemos situaciones donde hay mayor desempleo femenino, hay brechas de ingresos, o sea, los hombres ganan alrededor 27-28% más que las mujeres. Bueno, entonces decís, bueno, ¿cómo resuelvo tanta diferencia de género en el mercado laboral? Bueno, te encontrás con que las situaciones de trabajo, digamos, domésticas y de cuidados las están haciendo las mujeres, que no están haciendo nada. Hace unos años salía, ¿no?, como un graph así de los nini. Y nosotros lo que decimos que en realidad son las sin, o sea, son las mujeres que se tienen que quedar dentro del hogar realizando tareas de cuidado y domésticas y que están sin poder ir a trabajar y que están sin poder estudiar. Por eso también es importante visibilizar esa diferencia de género y pensar esto, digamos, bueno, las políticas de cuidado, que este año se armó la mesa interministerial de cuidado, que gracias a que tenemos ahora también un Ministerio de Mujeres y diversidad, estos temas también cobran mayor visibilidad, mayor peso, digamos, en la política pública. Sí, siempre es algo que nos gusta destacar, la cuestión de que, bueno, al fin tenemos ministerio, por más que siempre hay gente que dice falta un montón y demás, arranquemos por lo básico, tenemos el ministerio, y eso te quería consultar, ¿qué es lo que se puede hacer de ahora más? ¿Qué otras políticas con respecto a las tareas de cuidado, las tareas domésticas, se pueden empezar a aplicar más en profundidad desde el ministerio? Y además, que si esto puede generar realmente un cambio interno en la sociedad, un cambio real, digamos. Mira, justo nosotras de la Dirección de Economía estamos en el Ministerio de Economía, si bien articulamos con el Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad, hablando de cuidados, acá estoy, y están haciendo, digamos, un trabajo que tiene que ver con esos sentidos, ¿no? Con la cuestión de la necesidad del cambio cultural, ¿no? De esto que estamos hablando, de instalar, bueno, formaciones, capacitaciones, la cuestión, por ejemplo, de la capacitación de la ley Micaela en todo el sector público nacional. En el contexto de pandemia, obviamente, esto tiene ciertas limitaciones porque hablamos de este tipo de vínculo, ¿no?, de la cuestión virtual y todo, pero bueno, campañas. Yo creo que las políticas tanto culturales como las materiales, digamos, tienen que ir de la mano, ¿no? Porque si nosotros ponemos, no sé, espacios de cuidado o jardines maternales en los barrios, por ejemplo, que es buenísimo porque es lo que necesitamos, bueno, también tiene que haber, digamos, un apoyo o un cambio de comportamiento de la sociedad, digamos, para que eso también impacte en la manera, digamos, más eficiente, hablando en términos económicos, posible, ¿no? Se vinieron haciendo cambios, por ejemplo, en el contexto de pandemia, se implementaron políticas públicas con perspectiva de género, que eso también es clave. Por ejemplo, el IFE se le dio a las trabajadoras amas de casa, también dentro del hogar se prioriza que lo cobre la mujer. Eso ya venía sucediendo, por ejemplo, con la asignación universal por hijo, la cuestión de las licencias, en caso de tener teletrabajo, y hijos a cargo, bueno, en licencias para esas madres y sus padres. Esa también, ¿no? Es una mirada con perspectiva de género que es importante que atraviese todas las políticas públicas de una administración gubernamental. Y en ese sentido, bueno, justo hoy el ministro de Economía está yendo a presentar el presupuesto 2021, que es el que tiene, digamos, una mirada transversal de género. Y que la verdad que es muy interesante eso, digamos, que todos los ministerios tengan que todos los funcionarios y todos los, digamos, los decisores de políticas públicas tengan esa perspectiva en presente. Estamos conversando con Carolina Zanino, ella es analista de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Con respecto a esto último que decías, Carolina, de que el presupuesto tiene perspectiva de género, ¿qué implica que un presupuesto tenga perspectiva de género? El presupuesto, bueno, primero es interesante pensarlo porque la perspectiva de género a nivel, digamos, de la política presupuestaria es una metodología, ¿no? Es la posibilidad de etiquetar todas las partidas de gasto que están destinadas a cerrar brechas de género. Es decir, que se puede identificar que mejoran la situación relativa de las mujeres, de las mujeres, porque la verdad que es bastante binario. ¿No? Estamos como avanzando. Es un primer paso. Es un primer paso, exactamente. Igual, este presupuesto que te presenta hoy es la primera vez en la historia de los presupuestos de nuestra nación que aparecen las personas trans y travestis nombradas y con políticas públicas destinadas, ¿no? Entonces, también eso está presente. Pero bueno, la metodología, como más teórica, es más binaria. Y eso se venía haciendo desde 2018, 2019, se venía etiquetando estas partidas de gasto. Decimos que este es el primer presupuesto con perspectiva de género porque atraviesa, digamos, todo el mensaje del presupuesto, está atravesado con esta perspectiva, están planteadas cuáles son estas brechas de desigualdad que mencionábamos antes, está planteada la problemática de las políticas de cuidado, hay 55 actividades etiquetadas en 14 ministerios, cuál es menor. Y bueno, obviamente es la primera vez que está planteado el presupuesto destinado al Ministerio de las Mujeres. Bueno, la principal partida es el programa que se lanzó hace poco de acompañar a las víctimas de violencia. Entonces, es importante, obviamente, es identificar, pensar las políticas con una perspectiva de género. Tiene que, sí o sí, verse en los resultados. Y tenemos que seguir que se ejecute bien ese proyecto de mejorar la situación relativa de las mujeres y de todo el colectivo trans, travesti y de la diversidad. Y obviamente en aminorar, digamos, estas brechas que veníamos señalando, estas desigualdades que existen tanto del trabajo remunerado como el no remunerado, ¿no? Además de otros temas, pero bueno, yo me especializo más en eso. Está buenísimo esto que mencionabas, esto último, el presupuesto que también destacaba Lola, porque, bueno, lamentablemente en las últimas horas tuvimos declaraciones de un legislador, encima marplatense, tenemos el orgullo de que sea nuestro, Luca Fiorini, diciendo que lamentablemente este presupuesto estaba plagado de ideología de género. Bueno, eso significa que todavía se sigue pensando así en un sector de la sociedad que sigue con este pensamiento, pero por el otro lado, bueno, celebramos la conquista de derechos que se incluya por primera vez, como decís, al colectivo trans y travesti dentro del presupuesto, y que, bueno, sigamos instalando el debate sobre las tareas de cuidado que realizamos en nuestros hogares, que la mayoría somos mujeres, y esto es muy importante, que surjan informes de este tipo que puedan demostrar todo lo que aportan las tareas de cuidado, lo importante que son a nuestra sociedad y en especial al Producto Bruto Interno, que se lo vea como una actividad realmente importante a pesar de que no esté remunerada, ¿no? Sí, totalmente. Justo el año que viene se va a hacer la nueva encuesta de uso del tiempo, que es la base, digamos, que nosotros utilizamos para ver cuántas horas se dedican a los quehaceres domésticos, a las tareas de cuidado y de apoyo escolar por género. Entonces está bueno porque hasta ahora tenemos esa foto, pero el año que viene también vamos a poder contar con la información para seguir con esta información de forma, digamos, de ser histórica, ¿no? Para también actualizar estos informes y que ojalá, digamos, estas tareas disminuyan esa brecha de género, quiere decir que, bueno, estamos avanzando hacia una sociedad mejor, más igualitaria. Genial. No sé si Santi o Hernán o Lola tenían alguna pregunta más, pero bueno, te vemos también, Carolina, que estás con tu niño, tu niña ahí. Por supuesto, esto también significa dar notas y hacer realidad estas tareas de cuidado. Me pareció genial la demostración. Sí. Gracias por tu tiempo y por la explicación, Carolina. Muy claro. No, eso es a usted por el espacio, porque también está bueno, digamos, a través de los medios, darle lugar a estos temas. Me parece que es sumamente constructivo y ayuda, digamos, a los objetivos que planteamos antes. Muchas gracias. Así seguiremos entonces acá desde Radio de la Azotea, desde la Radio Comunitaria de Mar del Plata. Juli, ¿algo más que te haya quedado por ahí? Bueno, a prestarle atención ahora al presupuesto, se tiene que dar ya casi como un partido de fútbol, ¿vieron? Lo vamos a tener que estar viendo ahí minuto a minuto, porque después de esto vamos a destacar, como recién destacamos la cuestión de género, un montón de otras cosas más de lo que significa tener un ministerio que destine presupuesto, así que seguramente un poquito de esto vamos a desglosar en la próxima semana. Hoy comienza a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto 2021 a nivel nacional y seguiremos de cerca entonces todo lo que tenga que ver con géneros, con cuidados y con toda esta información. Información que está buenísimo que empecemos a tenerla porque nos da una noción de dónde estamos parados y cómo podemos delinear políticas públicas a futuro. Gracias Carolina, gracias Juli.